Para que una avería no cambie tus planes, el servicio de asistencia de Berti no solo te lleva a ti, sino también a tus acompañantes y tu coche hasta el destino. Porque esto no pasa nunca. ¿Que se han quedado tirados con el coche a medio camino? Ni se preocupe, no le cobramos las habitaciones del hotel. Faltaría más, bastante tienen ustedes ya. Con tu seguro de coche utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es. En verano vuelven las piscinas. Las noches de terraza. Pero sácate algo, coño. Marchando unas birras a cuenta de las escapadas al pueblo. ¿Dónde vas tan rápido, majadero? Ese tiene prisa para llegar al pueblo. El calor. Madre mía, qué asco. Pierde unos 40 en estado de descomposición. En verano vuelve negra y criminal. Eso sí que no me lo esperaba. No, ni yo. Los domingos a las 9 de la noche con Mona León Sininiani. Síguenos también en iTunes y iVoox. ¿Hablas miedo? Cadena Ser. Este verano, en Ser Consumidor, vamos más ligeritos de ropa. Nos ponemos más frescos. Tomen buena nota. E incluso estamos más relajados. Eso es. Pero esto no significa en ningún caso que bajemos la guardia. Muy interesante. Si quieren ahorrarse unos euros, ya saben. Estamos pendientes de todo lo que ocurre en el mundo del consumidor para que tengas siempre las claves de un consumo perfecto. Ser Consumidor. Nuevo horario en verano. Domingos a las 7 de la mañana. Una hora menos en Canarias. Dirige Jesús Soria. El que manda, manda. Cadena Ser. ¿Todavía no conoces la aplicación de la Cadena Ser? Eliges tu emisora para seguir las noticias de tu ciudad, vayas donde vayas. Saludamos a los oyentes de Radio Sevilla. Puedes seguir tu programa favorito. Muy buenos días, hay que subir los salarios. El gobierno se ha sumado por fin. Guardar los audios que te gusten y crear tus listas. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Recibir mejor notificaciones, las que te interesen. Configurarla para que funcione solo con Wi-Fi. Y lo más importante, la información que al minuto ofrece la Cadena Ser, enriquecida con contenidos audiovisuales. Si te gusta la Ser, la aplicación te encantará. ¡Javier ha muerto! ¡Uy! ¡Si parece la voz de Pancho! ¡Javier ha muerto! ¿Qué pasa, Pancho? ¿Qué dices? ¡Javier del Pino! Muerto. Javier del Pino ha muerto. Que no ha muerto, tío, que se ha ido de vacaciones, vuelve en septiembre. Y además está Lourdes Lancho, que es mejor. Entonces no ha muerto. ¿Pero qué coño va a morir? Oye, pasa el alma, que Javier del Pino no ha muerto. Pero Chanquete sí. Joder. Chanquete ha muerto. ¡Chanquete ha muerto! ¡Madre mía, qué veranito! ¡Azul no, negro! ¡Negro! A vivir en verano con Lourdes Lancho. Sábados y domingos desde las 9 de la mañana a las 8 en Canarias. Cadena Ser. Esos políticos se buscarán cualquier otra excusa para perseguirme y hacerme la vida imposible. Lo hicieron con Anaxágoras, con Protágoras e incluso Eurípides. Mejor así. El tiempo me dará la razón. Pero Sócrates... No sigas por ahí, querido amigo. Ser Historia. Madrugada del sábado al domingo. Con Nacho Ares. Cadena Ser. Cadena Ser. Ya estamos aquí. Con Rafa Fuentes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Cadena Ser, somos Ya estamos aquí. Tenemos una hora por delante y lo vamos a dedicar a una cosa que nos encanta. Cuando hay grandísimos temas, también detrás o al tiempo hay grandísimas versiones. Como esta, de Grover Washington Jr. y Paul Brown. Discos más vendidos de esta música en la historia. Sí, no ha sido el más. Wine Light, el histórico tema del disco de Grover Washington Jr. Paul Brown es productor, compositor y un buenísimo guitarrista. Paul Brown. Un tema enorme, maravilloso. Use Me, de Bill Withers. Use Me. Yeah. Kim Waters y Vesta Williams. Estos temas, muchos de ellos tienen muchos años. Distant Lover. Use Me, de Bill Withers. Somos Cadena Ser, ya estamos aquí, especial verano 2017. Batería gigante, Bernard Purdy. Superstition. Música de Stevie Wonder, Superstition, Bernard Purdy, un disco que se llama Soul to Jazz, que siempre me gustó muchísimo. Esto es nuevo y es de un guitarrista que me encanta, ya lleva unos cuantos años en escena, se llama Jack Lee. Uno de los de las canciones más bailadas, escuchadas de los últimos años. Un señor se llama Pharrell Williams. Happy. Pero bailarlo uno no, un millón, dos. ¿Quién no conoce Happy? Pharrell Williams. Este es un disco que acaba de aparecer hace unos meses, además en un trío buenísimo con Charles Blessing y Billy Kilson. Siempre me ha gustado la voz de un desconocido, se llama Victor Fields. Haciendo un tema precioso de una señora preciosa, una grandísima artista que ya no está con nosotros. El amor me salvará el día. It can really put your body to the test. You try real hard to make sure everything goes right, and you find you've only wound up with a mess. It's a common situation, even though you feel abandoned and alone. Experience the hurt, so don't panic when you hit the danger zone. What you need's a little change of heart. Forget this fear and frustration. Love will always play the greater part. When your battles wear you down, here's my advice. When you're feeling down and out, and you've got troubles on your mind, love will save the day. When you're feeling full of doubts, and fear has got you in a bind, love will save the day. Love will save the day. Love will save. Many things in this world bring you down. It's a wonder you can make it through the day. You can't sleep because your problems are too deep, and there's always something getting in the way. What you need is a little change your heart. Forget this fear and frustration. Love will always play the greater part. When your battles wear you down, here's my advice. When your world's falling apart, all you have to say a prayer, love will save the day. There's an answer in your heart, so let your love shine on, my dear. Love will save the day. Love will save the day. Love will save the day. Thank you. Love Will Save the Day, el tema súper conocido de nuestra Whitney Houston, Victor Fields. Una grandísima versión. Hoy lo estamos dedicando a grandes temas con unas versiones que por supuesto nunca les igualarán, pero se acercan tantísimo. Por ejemplo este. Eden Aguet lo compuso en el año 47, la historia de un chico que se fue a recorrer el mundo para encontrar pues alguien que querer o que le quisiera, una cosa muy bonita y que lo ha tocado todo el mundo, cantado todo el mundo, Buddy Herman, Frank Sinatra, Sarah Vaughan, Natalie Cole, John Coltrane, Kurt Elling, José Feliciano y George Benson. Very wise, La versión más conocida fue la de Nat King Cole. La grabó en el año 48. Estaba viendo en las historias de esta canción, es decir, que hace unos días. Se llama Nature Boy y lo han hecho todos los grandes. Una gran versión también. Esto se llama Sea Walks This Earth, de un guitarrista que ya no graba mucho, Ray Fuller, de un disco que se llama The Whipper. Y haciendo esto, que lo ha hecho todo el mundo, es de Ivan Lins y Víctor Martins. Preciosa guitarra, ¿verdad? Ray Fuller. Bueno, os cuento que esto es Cadena Ser. Somos, ya estamos aquí, estamos haciendo programa de los unos cuantos que hay en este verano 2017, pero este especialmente dedicado a Superversiones. Una banda mítica del rock, Crosby, Stills, Nash. Y después se añadió John, de Stephen Stills. Uno de mis temas favoritos en esto de Superversiones. Ya no está con nosotros Luther Vandross. Ama quien esté contigo. Slips away because your baby sweetheart sugar's so far. And there's a rose in a fisted glove, and the eagle flies with the dove. And if you can't be with the one you love, honey, love the one you win. Coro de gospel, ¿eh? Qué pena, Luther Vandross. Este era un doble disco, digo doble disco porque la recopilación que he utilizado se llama Songs and Your Secret Love. Pero bueno, se nos fue. La música de Stephen Stills. Y haciendo este on Broadway, James Taylor. They say there's always magic in the air. When you're walking down that street and you ain't had enough to eat, the glitter rubs right off and you're nowhere. The girls are something else on Broadway. But looking at them just gives me the blues. 'Cause how you gonna make some time, boy? All that you got is one thin dime. I've only even shined your filthy shoes on Broadway. Say that I won't last too long on Broadway. On Broadway, I'll catch a Greyhound bus for home, they all say. Canción de los de la historia con Broadway, la más conocida tal vez de las versiones fue George Benson, pero lo ha hecho todo el mundo también. Esto era una canción escrita por Barry Mann y Sidney Well con la colaboración de uno de los grandes y prolíficos dúos de compositores, Jerry Leiber y Mike Stoller. Seguramente sí habrá sido la más conocida de las versiones, la de George Benson. Lo hicieron todos los grupos de los 60. Pero esta versión, no me digáis que no es absolutamente mágica. La pianista, un disco recentísimo, Diana Krall. Y además con un compañero ideal. La voz preciosa y aterciopelada de Michel Bublé. And climbing to the top to throw myself off in an effort to make it clear to whoever what's it like when you're shattered, left standing in the lurch at a church with people saying, my God, that's tough, she stood him up. No point in us remaining, we may as well go home. As I did on my own, alone again, naturally. To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to who wouldn't do the role I was about to play. And as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to die. Talk about God and His mercy. Oh, if He really does exist, why did He desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again, naturally. Seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended, left unattended. What do we do? What do we do? Whatever else appears, I remember I cried when my father died, never wishing to hide my tears. And at 65 years old, my mother, God rest her soul, couldn't understand why the only man she'd ever loved had been taken, leaving her to start with a heart so badly broken. Despite encouragement from me, no words were ever spoken. When she passed away, when she passed away, cried and cried, all cried day, and cried all alone day. Again. Naturally. Todo es un disco de Diana Krall, Wallflower. Alone again. Alone again. Solo de nuevo, naturalmente. Gilbert O'Sullivan cantó. Cantante irlandés de un montonísimo de años. Tal vez es un poco pastelito la versión, sí. Esta no. Esto es de Earth, Wind and Fire. Sí, ya sé, es un grupo del funky antiguo. Pero Maisa Lake canta maravillosamente en una producción magnífica del grupo Incógnito, de la que es una de sus cantantes, tal vez la principal, y de un disco que se llama Bees, Thanks and Flowers. Nos vamos con él. That's the way of the world. En la cadena SER, ya estamos aquí. Rafa Fuentes, besos. Claro que no. Es solo el principio. Cada verano, en la ventana, recibimos gente nueva. No sé adaptarme a los sitios nuevos. ¿Por qué? ¿Eres de otra galaxia? Entre los veteranos está el típico graciosillo. ¡Durante todo el día! el que te perdona la vida. ¿Denny? Sí, soy Denny. No me gastes el nombre. ¿Pero qué te pasa? O la que se atreve a darte lecciones. No tendrías que estar ya en clase, ¿eh, Sonny? Pero las cosas no son como empiezan, sino cómo acaban. ¿Estás disponible, nen? Y al final del verano, somos una piña. Siempre seguiremos juntos. La Ventana, con Roberto Sánchez. Cadena SER. Hackers. Espías rusos. Corrupción. Secretos de Estado. Sustancias prohibidas. Amenazas. Y, por supuesto, deporte y una increíble historia humana. Si no, esto no sería Acento Robinson. Este domingo a partir de la 1:00 p.m, Yulia y Vitaly Stepanov, la pareja que destapó el gran secreto del deporte ruso. Acento Robinson, el lado humano del deporte con Michael Robinson. Síguenos también en acentorobinson.es. Cadena SER. Somos deporte. Se va a acabar, lo vamos a frenar aquí. Al bus de la selección española. Ya se saludan, ya no se aguantan, ya lo saben. Somos, son, disfrutamos, disfrutemos. España es campeona de Europa. Derrota a Francia 7-1, 5-5. España en lo más alto del podium continental. Sois grandes, sois enormes. Sois Borja Cuadrado, campeonas de Europa de baloncesto. Tercer europeo para las jugadoras españolas. Ahí tenemos a las 12 componentes del conjunto de Lucas Mondelo en el centro de la pista. Son una piña, lo han demostrado, que es una generación de jugadoras fantásticas. Somos conocimiento, pasión, oportunidad. Somos la SER.